limpiadoras, enfermeros, o sea que hay un montón de posibilidades de trabajar aquí y de acceder a esa bolsa. Así que también animo a la gente a que se acerque. El proceso no es fácil, hay que poner mucha documentación, hay que escanear toda esa documentación, y lo primero, quizás antes de que vengan aquí pensando en que yo le voy a rellenar el formulario del tirón, que sepan que primero vengan a verme, veamos qué es lo que le hace falta y una vez que lo tengamos todo, iniciemos el proceso. En otro orden de cosas, hoy martes tendrá lugar en el Instituto de los Remedios, a partir de las 7 de la tarde, la conferencia ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados?, a cargo del científico Javier Sánchez Perona, del Instituto de la Grasa del CSIC. Esta actividad, cuya entrada es libre y gratuita, se encuentra englobada dentro del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y su objetivo es que los habitantes de localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica. Ciudad Ciencia inició su andadura en marzo de 2012 y ha contado con el apoyo de la obra social de la Caixa hasta julio de 2018. Actualmente forman parte del proyecto más de 40 localidades de toda España. La conferencia de hoy está dirigida a estudiantes y a un público en general, y en ella se responderá a temas como ¿por qué motivo comemos alimentos dulces a pesar de no tener hambre? O ¿por qué estamos superestimulados respecto a la alimentación? Escuchamos al ponente de la conferencia, Javier Sánchez. Los alimentos ultraprocesados, porque tenemos que también tener en cuenta que hay distintos grados de procesamiento de los alimentos. Hay muchísimos alimentos procesados que son saludables y no tienen absolutamente ningún problema. Y en general todos los alimentos son seguros, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que hay algunos alimentos, que ahora se vienen a llamar alimentos ultraprocesados, que tienen un grado de procesamiento mucho más alto, pero sobre todo una composición con algunos ingredientes y algunos componentes que no son realmente lo más saludable y que, bueno, que deberíamos evitar en lo posible. Son alimentos que la industria alimentaria diseña a propósito para que nos resulten muy atractivos. Así que es fácil, bastante fácil detectarlos porque, para empezar, tienen envases, tienen etiquetas. Cuando uno ve un producto alimenticio que no viene envasado, que no tiene una etiqueta en el propio envase del alimento, es probable que no sea un ultraprocesado. En cambio, si viene ya con un envase, pues ya la probabilidad, ya es un alimento procesado, pero además la probabilidad de que sea ultraprocesado pues va aumentando. Después, lo que tenemos que hacer, es lo que voy a explicar esta tarde en la conferencia, es mirar la etiqueta. Y en la etiqueta tenemos que buscar componentes de ese alimento o ingredientes que normalmente nos resultan muy atractivos a las personas. Y los principales son la grasa, y en particular las grasas saturadas, el azúcar y la sal. Cuando encontramos un alimento que tiene grandes cantidades de grasas, y en particular saturadas, de azúcar y de sal, no tiene por qué ser los tres, pueden ser dos o uno solo, estamos normalmente ante un alimento ultraprocesado. Y lo que ocurre es que consumos elevados de este tipo de alimentos, con muchas grasas saturadas, o mucho azúcar, o mucha sal, con el tiempo pueden dar lugar a determinadas enfermedades metabólicas cuya prevalencia es muy, muy abundante en nuestras sociedades occidentales. Hay determinados componentes de los alimentos que nos resultan especialmente atractivos porque nuestro cerebro está preparado para ello. Hay que tener en cuenta que ancestralmente encontrar azúcar en el medio ambiente no era tan sencillo. Sí que hay algunas frutas que son dulces, pero no están disponibles todo el año. Y hay los vegetales que contienen mayor cantidad de azúcar, que es los que utilizamos para extraer el azúcar de mesa que utilizamos, en esos vegetales no se ve el azúcar. Uno ve una caña de azúcar y no dice, uy, qué dulce es esto. Entonces nuestro cerebro se hizo especialista en encontrar ese tipo de alimentos, pero para que nosotros respondamos de esa manera, lo que tiene que ocurrir es que realmente nos atraigan muchísimo. Así que lo que nos ocurre es que cuando vemos un alimento dulce nos atrae tanto que somos capaces de ingerirlo a pesar de que no tengamos hambre, de que no nos esté aportando prácticamente nada desde el punto de vista nutricional, porque podemos cubrir esa opción nutricional con otros alimentos que no sean dulces, pero también ricos en hidratos de carbono. Incluso hoy en día tenemos alimentos que ni siquiera llevan azúcar, pero son dulces y nos siguen atrayendo igual, como son los alimentos que contienen edulcorantes artificiales. A mí me parece que es una de los mejores proyectos que está llevando a cabo el CSIC en materia de divulgación. Creo que es indispensable que los científicos salgamos a la calle, que la gente conozca lo que hacemos, que vean que somos personas normales, que no somos gente extraña metida en un laboratorio y que no sabe comunicarse con el resto de la humanidad, y que llevemos a la gente el resultado de nuestros trabajos, de nuestro trabajo de investigación, por dos motivos fundamentales. El primero es porque realmente nosotros trabajamos para la ciudadanía. Claro. Nuestro trabajo se enfoca en mejorar las condiciones de vida de las personas. Y por otro lado, porque en particular en el CSIC, que es un organismo público, y la mayor parte de las investigaciones que nosotros realizamos se realizan con fondos públicos. Y en el plano cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado que el próximo viernes 24 de enero a las 9 de la noche se representará en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou la obra de teatro Ninfolepsia, de la compañía La Coracha Teatro. Se trata de una obra enmarcada en el género de drama policiaco. En esta obra, un inspector de policía intenta llegar a la verdad de un caso de asesinato. Las pruebas y la propia confesión del detenido deberían ser suficientes para cerrar el caso, pero el agente necesita conocer las razones que lo llevaron a cometer un crimen. El inspector no pasa por un buen momento, su entrevistado se muestra esquivo y además es un oso de peluche azul. Las entradas se pondrán a la venta anticipadamente en la Oficina Municipal de Turismo a partir del miércoles 15 de enero al precio de 3 euros. En el apartado deportivo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras abrió ayer lunes el plazo de inscripción para la 10ª carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que se disputará el sábado 14 de marzo sobre un recorrido de más de 23 kilómetros. Además, en esta edición la carrera ubriqueña será Campeonato Provincial de Cádiz de Carreras por Montaña. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web nutriaspantaneras.com o directamente en contrarreloj.es hasta el 11 de marzo o hasta agotar las 300 inscripciones disponibles. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.